Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, buenas. Este es el programa número 22 de La Gallina Cacarea. ¿Qué Así tal, es. Compañero Fer, 22 del loco? Bien, acá andamos, post Semana Santa. Sí, sí, sí, con un poco de todo, con un contexto bastante movidito, que bueno, ya vamos a repasar. Complejo definir sobre qué hablar por estos días, ¿no? Recordamos que la propuesta de este programa nació a partir de trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que bueno, hace unos días, como contábamos el programa anterior, a través de conferencia de prensa del vocero presidencial Adorni, se anunció el cierre básicamente del instituto, y durante la Semana Santa tuvimos novedades que bueno, tienen que ver con el Jueves Santo y a la tarde, noche, a la madrugada, fueron cerrando, o sea, impidiendo que los y las trabajadoras podamos entrar a lo que sería el sistema institucional, ¿no? O sea, sí, como la gestión documental electrónica, contamos que claro. Es un sistema del Estado Nacional de gestión de expedientes, desde las cuestiones de recursos humanos, desde las licencias, los legajos y todo eso, hasta los expedientes que tienen que ver con proyectos, con rendiciones, con bueno, con todas cuestiones administrativas del trabajo en la función pública en el Estado. Claro, exactamente. Es como el vínculo institucional, ¿no?, que tiene el trabajador, trabajadora con su organismo. Bueno, se fue impidiendo así en horas hasta de la madrugada, 2-3 de la mañana, compañeros de distintos lugares que querían entrar no pudieron, lo mismo con el mail institucional. Bueno, eso no entendemos bien, si hay que leerlo como la forma más formal de avisar que uno está despedido, ¿no? Estos vienen siendo un poco los mecanismos. No hay llamada, no hay telegrama, hay estas formas, anuncio en conferencia de prensa y luego, bueno, la imposibilidad de poder ingresar a nuestro legajo, a nuestro sistema institucional. Bueno, en ese marco, María Belén, Álvarez Rivera, que hoy no está, Fer Fran y yo, Pamela Mackey, quienes iniciamos este programa, decidimos igualmente seguir adelante con este espacio, que bueno, cuando lo pensamos decíamos que nos parecía importante poder compartir lo que sucede con las familias campesinas, con las familias que producen los alimentos, con los pueblos originarios. Bueno, y siempre fuimos como atravesando cuestiones temáticas vinculadas a la salud, a distintas actividades que van haciendo las organizaciones socioambientales, las organizaciones territoriales. Ese es un poco el objetivo de este programa y la idea es que siga siendo así. Por supuesto que como el contexto nos atraviesa a todos y a todas, nos parecía bueno, importante poder hablar acerca de todo lo que viene sucediendo, no solamente con el cierre del lugar donde nosotros trabajamos, sino con el vaciamiento, el achicamiento o el cierre directamente de varios organismos nacionales que tienen como función garantizar derechos a la población, ¿no? Como es en el caso de ANSES, que también un organismo muy importante para poder gestionar asignaciones universales, jubilaciones, ¿no?, pensiones, que también sufrió despidos, y en algunos casos esos despidos fue de la totalidad de los trabajadores, entonces se cerraron oficinas directamente. El caso de los centros de referencia, donde también trabajadores y trabajadoras acompañaban ahí un montón de situaciones, desde violencia de género, gestión de recursos, acompañamiento, que eso ya no va a existir más, y se propone inclusive el reemplazo por una línea telefónica, ¿no? Sí, y como fue cuando durante el macrismo hubo despidos masivos en nuestra institución, nos toca explicar en qué consiste nuestro trabajo, cuál es la forma en que funciona, en que viene funcionando el Estado Nacional porque mucha gente entiende cosas que están lejos de la realidad, como por ejemplo el tema de indemnizaciones o que te den una explicación de por qué te despiden. Los 70.000 trabajadores y trabajadoras que estamos pendiendo de un hilo en la precariedad laboral, que técnicamente se llama Ley Marco de Empleo Público o Artículo 9, los 70.000 tenemos contratos que en el texto dicen que los puede rescindir la parte empleadora, es decir, el Estado Nacional, sin dar explicaciones, avisando, solamente avisando. Y bueno, no tenemos derecho a una indemnización ni nada por el estilo. Y también, sin darnos explicaciones, no es que se hace un sumario y se dice, bueno, esta persona no cumplió sus objetivos, faltó o cualquier otra, o qué sé yo, robó, por ejemplo. Cualquier cosa que sea irregular en una institución que funciona bien, se despide al trabajador. No es el caso de estos despidos en los que se despide a las personas precarizadas, o sea, con la decisión de los gobiernos anteriores de trabajadores y trabajadoras que decidieron, a pesar de estar precarizados, precarizadas, seguir trabajando porque es lo que nos gusta hacer. Entre medio fuimos haciendo reclamos que no fueron atendidos y recibiendo promesas que no fueron cumplidas de pase a planta permanente, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos en esta situación muy complicada. También es muy difícil salir a explicar la cantidad de barbaridades que repiten los funcionarios, que muy prolijamente se encargan de no interactuar ni siquiera con periodistas que les puedan preguntar o repreguntar sobre alguna cuestión importante. Y bueno, y largan estos mensajes así de que nos estudiaron en profundidad y que, bueno, en el caso nuestro que somos no trabajadores, en otros casos que se trata de trabajo militante, ineficiente, todas barbaridades que no se condicen con la realidad, porque tuvieron estos 100 días para ver quiénes éramos y qué hacíamos, y ni siquiera nombraron funcionarios, y en algunos casos nombraron funcionarios que no iban al lugar, que no recibían ni siquiera a la gente de carrera, de jerárquica, y bueno, nos encontramos en esta situación ahora de tener que explicar cómo funcionan estas cosas, que bueno, sin saber muy bien si tiene mucho sentido. En el caso nuestro sí, por el espacio y por la audiencia y decir, bueno, amigos, amigas y gente que nos conoce, que entiendan la gravedad de la situación. Sí, tal cual. Y la gran cuota de deshumanización que tiene todo este momento, ¿no? Porque, a ver, por ahí para quien escucha son números, bueno, 900 trabajadores menos, bueno, ¿no? Como mejor, así dan las cuentas del Estado. y en realidad, detrás de esos 900, solamente hablando en lo que tiene que ver con la institución en la que nosotras veníamos trabajando, lo contábamos la otra vez, hay 15, 20, 30 años de antigüedad en ese trabajo. Es un trabajo en el que fuimos muchos de nosotros construyendo una identidad en función de ese trabajo, ¿no? Que de pronto en unos segundos cambia todo. En unos segundos te enteraste que te quedás sin trabajo y tenés que rearmar tu vida en un momento sumamente complejo. Quiero decir que eso, por ahí hay una cosa que se está generando, que es desde algunos organismos hasta empezar a hablar de lo que implica un despido a nivel de el impacto en la salud psicoemocional de cada una de las personas, ¿no? No solamente es la cuestión económica, que no es menor, porque en muchos de los casos son jefes o jefas de hogar a cargo de sus hijos e hijas, sino que Bueno, el impacto de quedarte sin hacer, sin poder hacer lo que venías haciendo, lo que venías construyendo. En muchos de nuestros casos estamos insertados en un territorio donde nosotros no vemos el trabajo desde una mirada, hay que cumplir determinada cantidad de horas, sino que el vínculo con el sector con el que trabajamos lo construimos durante años y por eso muchos inclusive participamos de espacios en la defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa de la semilla. Quiero decir, excede esas horas de trabajo. Bueno. Sí, después hay otro plano de la discusión que se ha dado en estos días, por ejemplo, con periodistas que reciben a personas, trabajadores, trabajadoras despedidas, escuchan todo el testimonio y terminan diciendo, bueno, pero si tenés una formación de tantos años, seguramente te va a resultar muy fácil conseguir trabajo. Y en algunas profesiones la verdad que no. En algunas especialidades, por ejemplo, bueno, había uno de los despedidos que ayer a un periodista de C5N le decía, nadie le pide eso a un general de ejército que salga a buscar empleo privado, porque una persona que se forma, sacando ese ejemplo que, digamos, lo militar tiene es muy particular dentro del Estado, pensemos, por ejemplo, en alguien que se forma en medicina para la prevención. Esa persona no hace muy bien su trabajo desde el Estado durante un montón de años. Cuando la despiden, probablemente no tenga la formación para trabajar en el sistema privado, porque el sistema privado es un sistema de atención de la salud de las actividades que le resulta rentable al sistema. Uh-huh. Y eso. Y también hay otra discusión que se ha venido dando de gente que, editorialistas, periodistas de estos, de opinólogos, digamos, desde los diarios de la Capital Federal, que opinan, en vez de preguntar o entrevistar, generan una opinión, como por ejemplo, dice, yo no estoy de acuerdo con que el Estado garantice la estabilidad en el empleo público, que es lo que dijo Caputo. Ahora hay un montón de personas que dicen esto, de decir, los trabajadores y trabajadoras pueden ser reemplazados por nuevos trabajadores y trabajadoras que cumplan más, entonces los ponemos a todos a competir, sacamos a todos. Bueno, eso es lo contrario de lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En todo caso, que vayan, lo lean o que intenten construir poder para modificar la Constitución Nacional, que están muy lejos de poder incluso intentarlo. Sí. La estabilidad en el trabajo es un derecho. Arranquemos. Construido con mucho tiempo, claro, muchos años. Y tiene un sentido, que es la carrera de perfeccionarse en el trabajo. Y que, en todo caso, si tiene que haber todos los controles, nosotros trabajadores y trabajadoras siempre lo dijimos. Necesitamos que las instituciones funcionen mejor, que haya procesos de evaluación externa, de autoevaluación, de perfeccionamiento, de formación académica, de formación de medición de resultados del trabajo. Todo eso está bien y hay que hacerlo. Ahora, si no se hizo desde arriba, no puede, de ninguna manera es culpa de los trabajadores y trabajadoras, y menos en los casos en los que somos justamente nosotros los que venimos reclamando esto, que no se vacíen las instituciones y que se fortalezcan las políticas públicas en todos los sentidos, incluyendo la estabilidad laboral. Tal cual. Bueno, Fer, esto es un poco la introducción del programa. Ahora en el segundo bloque, después del temita musical que vamos a escuchar, vamos a dialogar con una trabajadora de Parques Nacionales que también sufrió su ajuste, casi 80 despidos. Nos va a contar ella mejor de qué se trata, bueno, las tareas que hacen, la función importantísima de este organismo y la situación en la que se encuentran. Vamos a escuchar el temita musical. Muy bien. Thank you. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, volvemos a este segundo bloque. Estamos ya, como habíamos anunciado, en comunicación telefónica con Noemí Villarreal. Ella es trabajadora de Parques Nacionales. Bueno, tenemos aquí en San Luis, Sierra del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Pero bueno, Noemí, ¿cómo estás? Bienvenida, Fernando y Pamela, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando y Pamela, y bueno, toda la gente que esté del otro lado escuchando. Por acá todo bien, pero bueno, con esta situación que estamos sufriendo todos de una manera u otra, directa o indirectamente, la verdad que nos tiene muy preocupados y en algunos casos, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que cuando nos toca de cerca o nos toca directamente, una situación horrible, tremenda, y no se lo decíamos a nadie, ¿no? Sí. De perder el trabajo o de estar en ascuas sin saber si somos de la próxima tanda. Uh-huh. Ahí ya vamos a llegar al momento actual, pero tal vez para arrancar, y para quien no conoce mucho acerca de, bueno, la historia de este organismo de Parques Nacionales, cuáles son sus funciones, sus tareas, y contar un poco específicamente en el caso de San Luis, si querés arrancamos por ahí y después ya vamos a la situación actual. Bueno, Parques Nacionales se originó, digamos, a partir de la donación del Perito Moreno. El Perito, todos conocemos la frase Perito Moreno, pero no sabemos qué es o por qué. ¿Perito qué? En realidad, Francisco Pastacio Moreno fue perito en el conflicto limítrofe entre Argentina y Chile. Sí, durante ese conflicto, a principios de 1900, para resolverlo, se acordó entre los dos países el laudo arbitral de la corona británica, y bueno, entonces vino el representante de la corona a estudiar, a ver las tierras que estaban en conflicto y a ver para definir si eran pertenecían a un país o al otro, y cada país puso un perito, un especialista, ¿no? Que sería la definición de perito. En el caso de Argentina, el perito fue justamente Francisco Pastacio Moreno, y como el conflicto que teníamos con Chile se terminó resolviendo a favor de la Argentina, el gobierno lo premió a Francisco Moreno con unas leguas cuadradas de tierra en la zona de Bariloche, que él finalmente donó para que se creara un parque público. Ese fue el inicio de nuestros parques nacionales, o sea, ya nuestro país fue pionero en Sudamérica, el primero de Sudamérica, después de Estados Unidos, en Sudamérica vino Argentina a sembrar, digamos, esta iniciativa de crear parques nacionales, y fue a partir de esa donación que hizo el Perito Moreno para que se creara un parque público, para resguardar esas bellezas, esos lugares indescriptibles a los que él creía que todo el mundo tenía que tener acceso y poder conocer. Entonces lo donó con ese fin. Uh-huh. A partir de ahí se fueron creando distintos parques nacionales a lo largo de la historia argentina, en distintas épocas, ¿no? Y siempre también a lo largo de la historia fue cambiando la razón de ser de los parques nacionales. Primero se crearon como resguardo de bellezas escénicas. Uh-huh. Justamente con el tema limítrofe, pero se buscaron bellezas escénicas que se debieran preservar, pero en zonas limítrofes, porque bueno, eran años donde todavía los países no estaban bien definidos, estaban en conflicto en muchas zonas, tanto del norte como del sur. Entonces bueno, se crearon estos parques nacionales buscando lugares únicos, pero a través estratégicamente del resguardo de la soberanía. Uh-huh. Eso es inicialmente. Y después, bueno, fue cambiando el paradigma o la visión de que los parques nacionales no solo eran zonas de belleza natural, sino que también tenían un montón de riquezas que por ahí no se veían o no se conocían, que podía ser desde la variedad genética o la variedad de especies, animales, vegetales, culturales, paleontológicas. Bueno, a lo largo de la historia fue variando todo eso, por eso muchos parques se fueron creando, y uno, como que se dice, como que mundialmente se cree o que es la belleza, y algunos parques me dicen, uy, pero ¿y ahí qué hay? Es todo un desierto. Hay nada, como por ejemplo en Quijadas, ¿no? Y no, bueno, justamente porque hay un montón de cosas que si uno no presta atención o no te las dicen, uno no las ve. desde las formaciones geológicas, los yacimientos arqueológicos, las cuestiones culturales, la variedad genética de las especies, en fin, bueno, todo eso es muy importante de recordar. E incluso también las poblaciones naturales de los lugares, que pueden ser de pueblos originarios o criollos, pero que también tienen sus saberes, sus culturas, su idiosincrasia, y que es muy importante que se preserven y que se sigan transmitiendo de generación en generación toda su sabiduría. Claro. ¿Cuántos parques nacionales tenemos en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos parques nacionales a lo largo de todo el país, e incluso tenemos áreas marinas hoy en día que se están protegiendo, que es de lo último que se está creando, y bueno, tenemos desde zonas de la Patagonia, zonas montañosas, hasta desiertos, zonas de selva, tenemos bañados, tenemos desiertos, tenemos islas, y bueno, todo eso implica una variedad de ambientes a lo largo y ancho de todo nuestro país, que bueno, dentro de la Administración de Parques Nacionales hay muchísima gente que está trabajando para estudiarlos, para entenderlos, para saber de qué manera trabajar para protegerlos mejor, para darlos a conocer, para hacer entender la importancia de que significa preservar esos lugares o esos ambientes. Yo, por ejemplo, estoy en Quijadas desde 2008. Y antes de venir a Quijadas, estuve en la Reserva Natural Samendi, que hoy es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, una zona periférica del Gran Buenos Aires, la zona de Campana, donde justamente es una zona de humedal, donde lugares muy codiciados, digamos, por los emprendimientos inmobiliarios, que llegan con el espíritu de hacer una explotación comercial, rellenan con lo que sea esos humedales, esas zonas bajas, y bueno, flotean y hacen un country, un super barrio, incluso le hacen una lagunita, le ponen unos patitos, esas cosas para llamar la atención como un lugar natural, cuando en realidad están destruyendo un lugar natural que cumple una función fundamental para la regulación de las lluvias o de las aguas de escurrimiento, porque son como una esponja. Entonces, cuando hay excedente de agua, absorben todo ese excedente y después lo van liberando gradualmente para evitar sequías, primero para evitar inundaciones cuando está el excedente de agua y después para evitar sequías. Y después cuando se hacen esos barrios que se rellenan con lo que sea para levantar el nivel de esas zonas bajas y como esponjas, ese servicio que prestaba el humedal se pierde. Y después, bueno, se generan las grandes inundaciones, los periodos de sequía, invasiones de animales en las ciudades, que pueden ser a veces nocivos o peligrosos para las zonas urbanas, pero que cumplen una función elemental en esos ambientes, ¿no? Noemí, te quería preguntar con respecto, dijiste sobre el trabajo que personas concretas hacen en estos parques desde hace un montón de años. Nosotros, para nuestro caso de agricultura familiar, hablábamos en el bloque anterior de que cuando las personas se especializan y hacen un trabajo que les gusta hacer, con el correr de los años, van volviéndose eso, conocedoras del trabajo. Y yo en la discusión de los parques vi en algunas noticias que decían que había como una propuesta del gobierno de decir, bueno, solamente va a quedar los parques más visitados con gente contratada en la temporada alta para atender a los visitantes y listo, perdiendo de vista todas estas otras funciones que vos nos estás explicando que tienen los parques. Te quería preguntar, que expliques a la audiencia cuál es la importancia de que los trabajadores y trabajadoras puedan tener estabilidad laboral, puedan trabajar tranquilos, tranquilas en su trabajo, en este caso en los parques nacionales. Bueno, justamente vos lo mencionabas al principio, ¿no? De que las personas que trabajan en cualquier trabajo, ¿no? Obviamente, lleva un periodo de aprendizaje, de conocer el territorio, la labor que tienen que realizar, conocer el ámbito en el que se tienen que desempeñar, conocer los mecanismos entre ese organismo también, conocer las personas con las que trabajan, y que obviamente si por ejemplo se la va a contratar solo en temporada alta para atender el turismo, o sea, nadie puede aguantar. Yo decir un ejemplo, bueno, vamos a ver Quijadas. Quijadas tiene temporada alta en Semana Santa y en vacaciones de invierno, porque es una zona muy calurosa donde mayor afluencia turística es en estas épocas, en esas periodos del año. Pero no, si yo soy especialista, soy conocedora y voy a trabajar en estas fechas únicamente, ¿qué hago el resto del año? Yo necesito tener un trabajo estable que me permita sostenerme y no voy a estar esperando hasta el año que viene en Semana Santa. Entonces cada año seguramente van a tener que incorporar personal nuevo, que se capacite, que entienda cómo funciona el lugar, cómo funciona el entorno también, porque trabajamos con las comunidades, que conozca los guías, que conozca la normativa, que también conozca el sitio y los peligros, que puede ser desde una víbora hasta una emergencia que pueda ocurrir con un visitante, que si tiene un accidente, que si le tuerce un pie, que si es una abeja y es alérgico, cuáles son los mecanismos para resolverlo. O sea, es imposible que alguien que ingresa como personal nuevo tenga toda la experiencia o la capacitación necesaria para desempeñarse óptimamente. Claro. Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es, porque nosotros no somos, no actuamos solos. Hay un organismo que responde por todos los visitantes o todas las personas que llegan a un parque nacional, y que hay protocolos, que hay normativa, que hay un montón de cuestiones que lo tienen que saber para saber cómo manejarse o cómo resolverlas. El otro día un compañero explicaba que, por ejemplo, bueno, los brigadistas, nosotros tenemos brigadistas de incendio que también llevan mucho tiempo de capacitación, de experiencia, porque bueno, sabemos también que capacitarse no es todo. También la experiencia, saber trabajar en equipo, saber resolver situaciones o cómo actuar en situaciones extremas, es muy difícil. Entonces, si cada año vamos a tomar personal nuevo, no tenemos tiempo de capacitarlo ni de lograr que esa persona esté en óptimas condiciones para desempeñarse hasta que se termine la temporada. Claro. Es muy difícil, o tomar los mínimos conocimientos para explicar cómo es el parque, cómo funciona el ecosistema, qué beneficios le brinda a la sociedad en su conjunto, a los vecinos. Son muchas cosas, entonces pretender que, y bueno, además ni hablar, ¿no?, de que parques que son turísticos, ya sabemos, por ejemplo, Iguazú, Nahuel Huapi, los glaciares, se atraen muchísima cantidad de personas, quizás incluso todo el año, y otros que no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? esos parques nacionales que no son turísticos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿importan? ¿No tienen valor? No, al contrario, todos tienen valor porque tienen, son únicos. Entonces no tienen especies, animales, tienen un suelo que es único, tienen árboles que son únicos. Entonces no es que es el turismo, no son empresas. Que claro. Solo que el único objetivo es que den dividendos o que den ganancias. La ganancia que nos brindan justamente los parques nacionales es el beneficio ambiental de brindarnos aire puro, de proteger las aguas que no se contaminen, la diversidad genética de las especies que pueden ser animales o vegetales, los saberes ancestrales, culturales de las poblaciones que están en el lugar, o linderas, son muchas cosas, no es solo el turismo lo que brinda un parque nacional. Eso es solo una parte. Clarísimo. Totalmente, sí. Bueno, muchas veces charlamos en este programa como esa mirada mercantilista del Estado, ¿no? Parecería que lo que no genera dinero hay que cerrarlo. Tremendo, muy tremendo. O sea, desvalorizando todo esto que vos nos estás contando tan, tan claramente. Sí, y también una dimensión que por ahí hay mucha gente que se le pierde, que es la persona que está haciendo un trabajo en la función pública, cuando está tranquila, cuando está con buen ánimo porque cobra lo que corresponde, porque tiene estabilidad, porque no tiene que, a la vez que está trabajando, estar pensando qué hace si la despiden, trabaja mejor. El Ajá. servicio que hace es mejor, lo digo en primera persona. Nosotros ahora somos supuestamente despedidos. En los momentos en que estuvimos amenazados de ser despedidos, en otros momentos, eran momentos donde costaba mucho hacer las cuestiones básicas, que uno cuando está bien las hace muy rápido y muy fácil. Cuando uno está complicado, se empeora el trabajo. Sí. Y viceversa, si se da estabilidad, sí. Si se da más recursos para trabajar, si los equipos se pueden fortalecer y demás, el servicio es mejor. Obvio. Yo, no sé, pienso que haciendo un poco de historia o de memoria, o sea, nosotros somos hoy en día, nos autollamamos trabajadores del Estado o empleados públicos, fue variando también esa definición, pero creo que la original fue servidor público. Después eso se fue cambiando porque, bueno, tenía otra connotación la palabra servidor. Pero en definitiva es el trasfondo o la realidad de nuestra función, digamos, porque nosotros estamos trabajando para un bien público, para un bien de la sociedad en general, para generar una equidad, para que todos tengan el mismo derecho, los mismos beneficios, los mismos ante las necesidades que tenemos todos. No puede ser que solo se imponga la ley del mercado, que el que puede pagar, bien, lo resuelve o lo tiene, y el que no, bueno, claro. Lo lamento. Creo que este gobierno tiene un defecto tremendo de no conocer absolutamente a qué se dedica el Estado. Es un gobierno totalmente empresarial o mercantilista, y no tiene ni idea de lo que es el Estado, ni mucho menos, en esto me hago cargo de mis palabras, mucho menos lo que es el interior del país. Jamás, creo que jamás han recorrido las provincias y no tienen ni idea de las realidades que tenemos todos los argentinos a lo largo y ancho de nuestro país. Sí. Entonces, por eso tienen una visión tan nula o ciega prácticamente, de creer que todo pasa por el dinero y por el que da ganancias está bien, y si no das ganancias o no servís. Sí. Entonces, creo que le hace falta a nuestros gobernantes de Buenos Aires, que, o mejor dicho, de la Nación, que salgan a ver un poco de qué se trata este país tan grande, tan diverso y con tantas necesidades. Conocer el territorio, ¿no? Y el trabajo del Estado. Y hablar con las personas que trabajan apasionadamente en un lugar y no arrancar una conversación tratándolos de inútiles, de ignorantes, de vagos, porque si no, no hay discusión sí, posible. Sí, mira, yo sinceramente cuando antes de las últimas elecciones andaba circulando un video donde la actual vicepresidenta decía que los parques nacionales eran una cueva de la cámpora. Uh-huh. Me parece un desconocimiento, una falta total de respeto, de un desconocimiento total de la realidad de los parques nacionales y de sus trabajadores. Y sin querer ser autorreferencial, les cuento que yo ingresé a parques nacionales hace 30 años como esposa de guardaparque, pero incluso ya de antes, de muy jovencita, no tenía ni idea de que las mujeres podían ser guardaparques, pero siempre, incluso desde la secundaria, viviendo en Buenos Aires, iba a parques nacionales, buscaba pósteres, hacía cuadros, buscaba folletos y daba charlas en la escuela. Mi corazón estaba ya del lado de parques nacionales mucho antes. Y pude ingresar como trabajadora recién en 2004 a parques nacionales. Y estuve casi un poquito más de 10 años contratada. Cuando pude concursar, después de un proceso muy largo, porque los concursos para entrar a planta permanente son complejos, implican que haya leyes que liberen vacantes, implica que esas vacantes después estén financiadas, o sea, que haya plata para después pagar los sueldos, etcétera. Concursé y después de varias etapas que llevan los concursos, gané mi concurso y fui designada en noviembre, o sea, designada como de planta permanente en noviembre de 2015. Justo vino el cambio de gobierno y mi gobierno del presidente Macri, sospechando de que éramos también todos miembros de la cámpora, como parece un estigma que se utiliza para denigrar a los trabajadores, ¿no? Porque pareciera que es algo muy malo, pero seas o no seas de la cámpora, me parece que no tiene por qué ser un estigma. Pero bueno, más allá, en este caso yo no lo era ni lo soy, pero se pusieron bajo sospecha todos los ingresos a planta permanente de ese proceso, que había durado casi 2 años. Y estuvimos más de un año hasta que se reconocieran como válidos esos concursos y recién entonces poder ser considerados de planta permanente. No puede ser que los trabajadores seamos siempre sospechados de que somos acomodados, de que somos ñoquis, de que somos vagos, de que somos inútiles, que somos todos militantes. Me parece que tampoco, no es una mala palabra ser militante, porque se puede ser militante de muchas cosas. Hay militantes pro vida, hay militantes pro aborto, hay militantes de un partido, militantes de otro. Bueno, de muchas cosas. Uh-huh. Y no es un delito ni algo malo. Exactamente. Entonces, ponerlo como si fuera una mala palabra. Demonizar, claro. Exactamente. Sí. Noemí, se nos van acabando los minutitos, viste que no nos iba a alcanzar los 20 minutos. Tenía miedo de no saber qué decir y ahora no nos alcanzaron. Agradecerte muchísimo tu claridad, tu testimonio, tu experiencia. La última información que teníamos es que hay efectivo un despido como trabajador de Parques de Sierra de las Quijadas. Y lo último que teníamos también como información es que casi alrededor de 80 son los trabajadores despedidos hasta este momento, trabajadores de parques nacionales. Bueno, toda nuestra solidaridad también, nos vamos encontrando todos los y las trabajadores, no solamente en defensa de nuestros puestos de trabajo, sino como vos bien explicaste, detrás de una política pública, ¿no? Y en este caso nada más ni nada menos que la defensa de los parques nacionales. No sé si te quedó alguna cosita más, ya tenemos que ir cerrando y si no, te volvemos a agradecer el tiempo. No, simplemente eso, bueno, lo que vos dijiste es exacto, son casi 80 los despedidos en parques nacionales en general, un solo caso en Quijadas, pero sabemos que este es un proceso que va a ser gradual, que la intención del gobierno es que sea gradual. Los contratos fueron firmados por 3 meses, o sea que en junio vamos a estar otra vez todos en la incertidumbre, en la angustia, todo lo que implica eso para las familias en general. Y bueno, espero que esto sea un error, que sea un mal sueño, que se revierta, que todos los compañeros que fueron despedidos de todos los organismos sean reincorporados y que podamos seguir trabajando libremente, sin estigmas, sin persecuciones, sin discriminación. Y bueno, si realmente es como ellos dicen, de que hay vagos o que hay ñoquis o lo que sea, bueno, que vengan y vean de qué hacemos, qué trabajamos. Y bueno, en el caso que si realmente comprueban de que hay alguien que está cobrando un sueldo por no trabajar, bueno, se verá, que lo demuestren primero, pero no que en general vengan y digan, bueno, este en base a prejuicio, no basta. Claro. Claro, no, eso que no suceda nunca más. Muchísimas gracias. Todos los que están sufriendo esta situación. Muchas gracias, Noemí. Gracias, te saludamos desde acá. Estamos bueno, al habla. Igualmente un abrazo gigante especialmente para ustedes y muchas gracias por estar con las banderas siempre firmes y luchando por todos. Gracias, saludo. Un abrazo gigante. Estábamos hablando con Noemí Villarreal, ella es trabajadora de Parques Nacionales, bueno, contándonos un poco la realidad también de ese organismo. ¿Te parece que vamos a escuchar el segundo temita musical y ya vamos regresamos? Vamos a escuchar. Thank you. Bueno, Fer, nos quedan los últimos minutitos de este tercer bloque. Como siempre tratamos de aprovechar estos últimos minutos para compartir cosas de la agenda, cosas que sucedieron o cosas que van a suceder. Bueno, compartirles que el lunes feriado, el lunes pasado, fue la apertura de las sesiones del Legislativo Provincial, donde, bueno, se presentó, como es habitual, el gobernador. Y también muchos sindicatos se hicieron presente en esa apertura, tratando de que, bueno, el gobernador abra un poco ese diálogo. En este caso, muchos sindicatos, trabajadores estatales, docentes y del área de la salud, ya sabemos que vienen sufriendo no solamente recortes para poder trabajar, sino en su salario, en los intentos de desdoblamiento de salarios, bonos que no terminan siendo un aumento salarial, ¿no?, sino que se dan por única vez, y que se dan casualmente uno o dos días antes de cuando los sindicatos anuncian algún tipo de movilización. Y invitando a la reflexión, a que hay personas que en su vida cotidiana se llevan muy bien y son muy agradecidas con quienes les resuelven sus trámites, sea de ANSES, sea de PAMI, sea de los distintos organismos del Estado Nacional, y sin embargo repiten que los estatales somos ineficientes. O sea, hay como una disociación entre la vida cotidiana y el discurso o la cuestión conceptual, que bueno, invitamos a que, como con otras cosas de otros planos, la discusión colectiva, la discusión cara a cara, generar un espacio de reflexión, hace que se comprendan las cosas reales de la realidad mucho, mucho mejor y con más profundidad. Sí, tenemos la gran ventaja de que somos una comunidad pequeña, que nos conocemos bastante y, bueno, eso, posibilidad de encontrarnos, de vernos las caras, de charlar y reflexionar juntos. Así es. Bueno, Fer, ya se va terminando el tiempo. Vamos a saludar a todos y a todas. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene. La semana próxima.